بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Gentes, temed a vuestro Señor, quien os creó a partir de un solo ser, Adán, y creó de él a su pareja, e hizo que de ambos surgieran y se diseminaran por la tierra multitudes de hombres y mujeres. Y temed a Allah, en cuyo nombre os reclamáis mutuamente vuestros derechos, y mantened los lazos familiares. Ciertamente, Allah os observa en todo momento. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. Y cuando alcancen la madurez suficiente, dadles a los huérfanos sus bienes que vosotros custodiáis, y no sustituyáis lo malo que vosotros tenéis por lo bueno que ellos poseen. Y no consumáis sus riquezas añadiéndolas a las vuestras, apropiándoos de ellas injustamente. En verdad, ello es un grave pecado. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا. Y si teméis no tratar con justicia a las huérfanas que tenéis bajo vuestra tutela, en lo referente a no concederles un mahar apropiado en caso de querer casaos con ellas, no las desposeéis. Casaos entonces con otras mujeres lícitas que sean de vuestro agrado, ya sean dos, tres o cuatro como máximo. Pero si teméis no ser justos con todas ellas por igual, casaos solamente con una o recurrid a vuestras esclavas. Eso es lo más apropiado para evitar caer en la injusticia. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. Y entregad de buen grado a las mujeres que vayáis a desposar su debido mahar. Mas si ellas renuncian libremente a una parte de dicho mahar, tomadla y disfrutadla sin nada que temer. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. Y no deis los bienes que Allah os ha otorgado para vuestra subsistencia a quienes no hacen buen uso de la razón, ya sea porque despilfarran o por alguna incapacidad mental que padezcan y estén bajo vuestra tutela. Pero alimentadlos y vestidlos con parte de vuestros bienes y habladles con gentileza. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Oh creyentes, no os apropiéis de los bienes ajenos de manera ilegal, mas sí podéis comerciar entre vosotros de mutuo acuerdo. Y no os matéis a vosotros mismos, ni os matéis los unos a los otros, causando vuestra destrucción. Ciertamente, Allah es misericordioso con vosotros. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. Y a quien lo haga cometiendo así una transgresión y una injusticia, lo introduciremos en el fuego, y ello es fácil para Allah. تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Si evitáis los pecados graves que se os han prohibido, borraremos vuestras faltas y os admitiremos en un lugar honorable, el paraíso. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. Y no anheléis lo que Allah ha concedido a unos favoreciéndolos más que a otros. Los hombres tendrán la recompensa que sus obras merezcan, y las mujeres también obtendrán la recompensa que sus acciones merezcan. Y pedidle a Allah de su favor. Ciertamente, Allah tiene conocimiento sobre todas las cosas. وَلِكُلِّ جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. Y a todos hemos designado herederos de los bienes que dejan los padres y los parientes cercanos. Y dadles su debida parte a aquellos con quienes establecisteis un pacto de hermandad. En verdad, Allah es testigo de todas las cosas. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبَغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. Los hombres son los responsables de proteger, guiar y velar por las necesidades de las mujeres, porque Allah ha favorecido al hombre por encima de la mujer para algunas actividades y porque ellos las mantienen con sus bienes. Consecuentemente, las mujeres virtuosas deben ser obedientes y deben proteger su honor y las propiedades del marido en la ausencia de éste, como Allah les ha ordenado. Y a aquellas de quienes temáis rebeldía y mala conducta porque se muestran arrogantes y no respetan a sus maridos cuando ellos no han cometido ninguna falta contra ellas, amonestadlas primero. No compartáis el lecho con ellas si la medida anterior no les hace desistir, y tomad medidas físicas como última opción y sin buscar lastimarlas.

sabrían de su significancia quienes de entre ellos están más capacitados para investigarla. Y si no fuera por el favor y la misericordia de Alá sobre vosotros, habríais seguido al demonio, excepto unos pocos. فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا. Combate pues por la causa de Allah, oh Muhammad. Solo eres responsable de ti mismo y alienta a los creyentes para que luchen contigo. Puede que Allah frene la violencia de quienes rechazan la verdad. Y Allah es mucho más poderoso y su castigo más severo. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. Quien interceda por una buena causa obtendrá su parte de recompensa por dicha intercesión, y quien interceda por una mala causa cargará con parte del pecado resultante de esta. Y Allah observa todas las cosas y tiene poder sobre todas ellas. وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. Y si os saludan, responded con un saludo mejor, o al menos corresponded al saludo. En verdad, Allah tiene en cuenta todas las cosas. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Allah, no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Él. Ciertamente, os reunirá a todos el día sobre el cual no hay duda, el día de la resurrección. ¿Y quién es más veraz que Allah? فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. Oh creyentes, ¿por qué estáis divididos en dos grupos con respecto a los hipócritas? Allah ha hecho que regresen a la incredulidad por lo que han cometido, por desafiar y desobedecer al profeta. ¿Es que queréis guiar a quien Allah ha extraviado por rechazar la verdad? Y no podrás guiar a quien Allah ha desviado del camino. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Los hipócritas desean que reneguéis de vuestra creencia como ellos mismos han hecho para que seáis como ellos. No los toméis, pues, por aliados y protectores vuestros hasta que emigren sinceramente por la causa de Allah. Pero si no lo hacen y se vuelven abiertamente hostiles, apresadlos y ajusticiadlos allí donde los encontréis. Y no toméis de entre ellos ni protectores ni auxiliadores. إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ